Bienvenido a la explicación del plan de evaluación premilitar de cuarto año. Para ello vamos a trabajar con dos evaluaciones. El primer contenido que va a estar entre la semana 1 y 5 referente a identidad nacional, donde vamos a aplicar algunas definiciones sobre el origen, lo que es la identidad nacional y los componentes. Entre ellos vamos a trabajar con la historia del territorio, el idioma, símbolos patrios y lo que contempla la religión y la música. ¿Okay? Ahí tenemos danza y la gastronomía. ¿Cómo lo vamos a evaluar? La estrategia de evaluación debe ser un trabajo práctico, donde vamos a responder algunas preguntas y además debemos describir un baile típico de su localidad y un plato típico que se elabore en alguna fecha, como Semana Santa, diciembre, en su localidad. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Sigue instrucciones, 2 puntos, manejo del contenido, 18 puntos. Eso es en el contenido 1. Nuestro contenido número 2 de la semana 5 y 7, vamos a seguir trabajando sobre orden cerrado y voces de mando, donde debemos seguir hablando sobre tipos de movimientos sobre la marcha y clasificación de esos movimientos en la marcha. Debemos hacer un informe escrito. Recuerda que es sobre la marcha, donde vamos a tener, sigue instrucciones 2 puntos, la parte de ortografía 2 puntos y manejo de la información 16 para un total de 20. Okay. Esto correspondiente a lo que es premilitar de cuarto año.